es una canción bien fácil. ¡Oh! Lo difícil es combinar las voces. Pongan mucha atención. Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Toca la campana, toca la campana. Din, don, dan, din, don, dan. Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Toca la campana, toca la campana. Din, don, dan, din, don, dan. Din, don, dan, din, don, dan, din, don, dan. ¡Uy, qué bonito! ¿Ven que sí es fácil? Uy, pero al mismo tiempo es difícil. Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Toca la campana, toca la campana. Din, don, dan, din, don, dan. Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Toca la campana. ¿Sí lo hicieron bien? Más o menos. A ver si en la otra sí. Aunque la otra va a ser más fácil porque es puro la la la la la. La la la.